Hola. Muy buenas tardes, bienvenidos a ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Estamos en vivo, en directo, haciendo el programa del día de la fecha, todavía en cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social. Estamos en vivo, en directo, haciendo ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Mi nombre es Fernando Gabriel Vizdiquian, en la operación técnica, musicalización, coordinación, puesta en el aire, el señor Matías. Y en la dirección general de la emisora, el director, que le mando saludos, como siempre, que escucha el programa, la está pasando bien, se divierte, se alegra y se pone contento del programa que hago y cómo la pasamos de bárbaro y de fabuloso. Antes de comenzar con las noticias, novedades, informaciones y comentarios, vamos a escuchar un tema en esta primera media hora de programa que tenemos. Se la vamos a dedicar a los fabulosos Cadillacs, una banda muy prestigiosa, muy conocida latinoamericamente y mundialmente. Hizo grandes temas, grandes estrofas, grandes versos, grandes frases para recordar en sus canciones, en sus sonidos musicales. Así que ahora vamos a escuchar el primer tema de los fabulosos Cadillacs. Mati va a elegirlo y va a seleccionarlo de la mejor forma posible y como tiene que ser. Así que vamos a escuchar el primer tema de los fabulosos Cadillacs y luego continuamos con más programa ADN, Atardecer de Novedades. Nos quedamos aquí, acá, haciendo el ciclo radial, el ciclo radiofónico. Mujer, Bien, y continuamos con más ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada, después de escuchar el tema musical de los fabulosos Cadillacs. Estamos en vivo, en directo, haciendo ADN, atardecer de novedades. La temperatura en estos momentos es de 12 grados 8 décimas, sensación térmica 12 grados 5 décimas, humedad 45%, presión atmosférica 1012.5 hectopascales, los vientos corren de lado norte a 8 kilómetros por hora y la visibilidad óptima 10 kilómetros. Colectivos, trenes, subtes y premetros funcionan con cronograma habitual del día de la fecha y funcionan con normalidad sin ningún tipo de cancelaciones y ni demoras. Los vuelos Aeroparque, Ezeiza y El Palomar, los vuelos no funcionan sin operaciones hasta nuevo aviso, hasta que termine esta pandemia mundial y esta epidemia en la República Argentina. Pero hoy vamos a hacer un programa especial y ahora vamos a escuchar otro tema de los fabulosos Cadillacs y luego a continuación te voy a hablar de series, de cine, de películas y de mucho más información, noticias, novedades y comentarios. Pero ahora vamos a escuchar otro tema de los fabulosos Cadillacs. Y Mati ya lo seleccionó, lo tiene todo listo. ¿Está todo listo, Mati? Bueno, ahí levanta el pulgar diciendo que está todo bien y está saliendo en óptimas condiciones. Así que vamos a escuchar otro tema de los fabulosos Cadillacs y a la vuelta te empiezo a hablar de cine y de series. No me olvido del pasado 4 de julio que se cumplieron 35 años de la trilogía Volver al Futuro con Michael C. Fox, de 58 años, con 4 hijos, el científico y otros actores que se reunieron, hicieron una reunión muy especial por ese día y por esa trilogía, esa película. Pero todo eso al regreso, tenemos mucho más. No te muevas que estamos haciendo ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada. Quédate en el programa radial, quédate en el ciclo radiofónico. Bueno, continuamos con más ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada. Y ahora te voy a hablar de una película muy buena y muy espectacular que te recomiendo. Es impresionante y tiene sonidos ambientados como debe ser, ambientes muy agradables y escenas muy lindas y que te llenan de emoción, y la película te hace que la puedas ver y disfrutar de la mejor forma posible y como tiene que ser. El Vuelo, con Denzel Washington y The Channel, dos actores negros. Esta película trata de Denzel Washington, que es un alcohólico que es piloto de aviones y vuela un avión y lo da vuelta, se da vuelta por una tormenta y también porque él está alcoholizado en ese vuelo y terminan al borde del estrellamiento, pero no llegan a estrellarse, salva vidas y a los pasajeros que estaban a bordo del avión. Termina en el hospital y lo van a visitar amigos, familiares, parientes, cercanos y lejanos, y varias personas más que son periodistas que quieren saber qué pasó, por qué sucedió ese episodio tan especial y particular, entre otras cosas. Después de Denzel Washington va a juicio y tiene que declarar y decir la verdad, si estaba con drogas, alcoholizado o tomado. La película va pasando, que conoce a otras personas que van pasando por lo mismo que él y están atravesando situaciones difíciles y complicadas, y él va escuchando y escucha a las personas, y en el juicio declara que estaba, que no tenía la culpa ni de la azafata ni del resto de los que estaban en el avión, sino que la culpa era de él, de Denzel Washington, que hace del piloto, y va a prisión, y ahí conoce a su hijo de un matrimonio que no sabía que tenía, y el hijo es periodista y le empieza a hacer un reportaje, una entrevista. Una película muy buena, muy recomendable, El Vuelo, con Denzel Washington y The Channel, dos negros que actúan de una barbaridad como actúan y de una forma espectacular. Así que te recomiendo El Vuelo para que la mires. Actualmente la están pasando en el canal Fox, en la señal de cable convencional, ya sea Cablevisión, DirecTV, Telecentro, que tengas, la podés ver, o si no, en cualquier plataforma web, Netflix o donde sea que te la descargues, puedes verla sin ningún tipo de problemas. De 1 a 10 le pongo un 8 a esta película, El Vuelo, con Denzel Washington, y trata de historias entrecruzadas y otras cosas que van pasando y van suscitándose en la película. Así que te la recomiendo, altamente recomendable, El Vuelo, para que la mires y la disfrutes y pases un buen momento si estás en familia, y si estás solo, por lo menos la cuarentena obligatoria y preventiva se te hace más flexible y más llevadera, y la podés llevar de la mejor forma posible y de la mejor manera, como tiene que ser. Bueno, ahora, después de esta recomendación, vamos a escuchar otro tema de Los Fabulosos Cadillacs y luego continuamos con más ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada, recomendándote series y películas. Y esta película no es muy vieja, es casi nueva, tiene entre 7 u 8 años, así que no es tan vieja, digamos, la podés disfrutar y la podés ver o la podés revivir y volver a verla. Bueno, ahora vamos con el tema de Los Fabulosos Cadillacs, vamos a escucharlos, sonidos musicales, vamos a descontracturarnos un poquito, a distendernos, a mover el esqueleto y a poner en movimiento el cuerpo. Los Fabulosos Cadillacs suenan con sonidos musicales en ADN, atardecer de novedades, y luego al regreso tenemos más información, noticias, novedades y comentarios. No te muevas, que todavía hay mucho más programa radial de este ciclo radiofónico ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada. ¿Dónde Bueno, y ahora continuamos con otra recomendación, en este caso la película El Transportador 3, con Jason Statham, que es muy conocido por películas como Los Indestructibles. ¿Qué otra película más hizo? Bueno, El Carnicero, Bolt y otras películas más que tiene, Alto Voltaje en castellano, y otras películas más que tiene. Y trabaja también el actor de Prison Break, Robert Nepper, que hace de Teodoro T. Bagwell, el asesino en serie y violador serial. Trabajan estos dos actores. La película trata de que Robert Nepper extorsiona a Jason Statham, el transportador, a que lleve a una chica y que firmen un contrato para tirar desechos tóxicos a los mares y océanos, y también extorsionan al presidente de la nación rusa, que es el padre de la chica. También hay un policía que ayuda a Jason Statham, al transportador, en los casos, en todas las películas, en la trilogía. Por ahora hicieron 3, esta es la última, lo ayuda con el caso. Y termina que le ponen como una especie de brazalete, como una bomba, y que si se acerca a más de 20 metros, esta bomba explota y no pueden moverse o ir al lugar que quieren dirigirse. Escenas de acción muy buenas, suspenso, un poco de drama también en esta película con Robert Nepper y Jason Statham, y los ambientes están muy bien hechos y muy bien, con estilo, con como debe ser, con todo lo que tiene que tener, y todo ambientado según la película. Terminan en un tren, en una pelea entre Robert Nepper y Jason Statham, y termina, no te cuento cómo sigue la pelea, ganando Jason Statham, venciendo al enemigo, al malo, como sucede en todas las películas de acción, y donde están los buenos y los malos. Eso no es nada nuevo ni nada de ahora, pero te digo que es así. Y no te cuento más, es un breve resumen que te hice de la película El Transportador 3 y otros actores. El actor que ayuda a Jason Statham es francés también, y trabaja la chica, que es rusa en la vida real también. El padre no hace de presidente ruso, pero no es americano, es un actor americano. Bueno, y muy buena película, así que recomendable para verla, para disfrutarla, para volver a revivirla. Si no la viste, puedes verla. Esta semana la pasaron justamente en Canal 13. Yo la vi y la verdad pasé un buen momento en familia junto a mi mamá y mi hermano Omar, el que cumplió años hace poquito, que le dedicamos el programa especial del jueves 2 de julio del 2020. 36 años cumplió y la pasamos de una manera espectacular, genial, fabuloso y espléndido. Así que El Transportador 3, 3, la vi este fin de semana que pasó en Canal 13, que la pasaron ahí, pero también por cable la pasan, y si no la puedes ver por internet. Bueno, muy buena película y muy recomendable. De 1 a 10 le pongo un 9. Así que ya sabes, El Transportador 3 de la trilogía El Transportador es la última, y con Jason Statham, Robert Knepper de Prison Break, que ha sido el prisionero, Teodoro T. Bagwell, el detective que es francés en la vida real, la actriz rusa que hace también de rehén en El Auto del Transportador, y el presidente ruso que es un actor americano, ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, muy recomendable y muy para que la veas y disfrutes un buen momento y la pases de la mejor forma posible. Bueno, ahora vamos al último tema en esta hora, en esta primera media hora de hora de programa que tenemos, de Los Fabulosos Cadillacs, último tema, y luego en la segunda hora entramos con otra banda que te voy a decir ya cuál va a ser. Bueno, ahora vamos con Los Fabulosos Cadillacs en ADN Atardecer de Novedades, en este programa radial, en este ciclo radiofónico. ¿Vos sabés cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. Observo que tu madre te mece y me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, y mucho más que todo. Si vos sabes, vos sabes, todo, todo, todo, todo es el amor. Vos sabes, por el tigre a la familia, codo a codo. Vos sabes, cómo cambia la vida. Vos sabes, y no me quedo nunca más solo, solo. Vos sabes, nunca más solo. Mira, vos sabes, de pibe lindo lleva el cabezón. Bueno, y continuamos con la segunda y última media hora de programa que tenemos de ADN Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada, por esta radio de la provincia tan exitosa y muy escuchada, y se escucha en cualquier parte, en cualquier mundo, puedes escucharla por la aplicación, por la página de internet, Google Play, Play Store, la app de Simple Radio, o por donde sea que estés y donde te sitúes, puedes escuchar hacer sin ningún inconveniente esta radio y este programa tan conocido y el ciclo radiofónico ADN Atardecer de Novedades. En esta segunda media hora y hora del programa se la vamos a dedicar a la Berizzo, banda mundialmente conocida y en Latinoamérica también conocida, mucho con grandes temas, grandes compositores, grandes artistas y grandes músicas que tienen temas musicales. Así que esta segunda media hora se la vamos a dedicar a la Berizzo. Pero antes de ir al primer tema musical de esta banda, te voy a hablar de una serie. Ahora pasamos de películas a series. En esta oportunidad, Breaking Bad. Breaking Bad contiene 5 temporadas de 13 episodios. Trata de la vida de Bryan Cranston, que interpreta a Walter White, un profesor de física química que en la vida privada es un narcotraficante de éxtasis y drogas y cualquier componente de droga que haya en el país y en el mundo. Con otro compañero, Jesse, Bryan Cranston, que interpreta a Walter White, empiezan a traficar en los cárteles de drogas y los empiezan a eliminar, y de a poco se van haciendo conocidos y van tomando forma ellos junto a Jesse. Breaking Bad tiene 5 temporadas, contiene 3 episodios. También está Dean Norris, que es conocido por Under the Dome, una serie que pasaba a TNT que se llama Debajo del Domo, que hacía de un jefe del sheriff del pueblo. Y en esta serie hace del cuñado que trabaja en la DEA. Breaking Bad tiene 5 temporadas y es muy buena, muy recomendable. De 1 a 10 le pongo 9 puntos. Para que la mires, para que la disfrutes, para que pases un buen momento y que vuelvas a revivirla. Se dedican a eliminar los carteles de drogas y a fabricar droga, éxtasis y otras drogas que hay en el mercado mundial. Hoy en día las drogas están acaparando todo el sistema sanitario y están en todas partes, pero estas son drogas malas para el mercado negro y empiezan a fabricar. Buen ambiente, buenos sonidos, buenos escenarios y muy buena calidad de producción de la serie. Así que Breaking Bad, con 5 temporadas, la puedes ver y disfrutar en cualquier plataforma web, o si no, por la televisión, que la dan en los canales y la puedes ver y volver a disfrutar en cuarentena obligatoria y preventiva, ahora más que nunca, aislamiento social. Así que Breaking Bad te la recomiendo, altamente recomendable. Breaking Bad, con 5 temporadas de 3 episodios cada uno. Bueno, y ahora, después de esta recomendación, vamos al primer tema de la Berizzo, esta banda conocida mundialmente y en Latinoamérica. Muy buenos temas. Ahora Mati va a elegir un tema, uno bellísimo y hermoso, y continuamos con más ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. No te muevas, que todavía tenemos mucho más de este programa radial, de este ciclo radiofónico denominado ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Quedaste en silencio, quedaste sin vida. Un beso te di, no sé si lo sentiste. Una lágrima mía quedó en tu mejilla. Hablamos un rato antes que pareciera. Thank you. ausencia en busca de consuelo. Dios no estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supieras. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño. Y vuelvo corriendo en busca de Bueno, y ahora después de la música del Averizo, en esta segunda media hora y hora de programa que tenemos dedicado exclusivamente al Averizo, ahora vamos a hablar de la serie The Walking Dead. The Walking Dead trata de una serie de muertos vivientes que vuelven un virus, no como el coronavirus, no tiene nada que ver eso, pero es un virus que afecta y son muertos vivientes que reviven y los tienen que, para que se mueran, le tienen que pegar un tiro en la cabeza o en el corazón. En las primeras temporadas trabaja Rick, que es un sheriff que estuvo internado en el hospital por un caso que tuvo, pero no le pasó nada, y se levanta y cuando sale del hospital se encuentra con estos muertos y no entiende nada, no entiende el mundo que está viviendo y lo que está pasando mundialmente en todas las partes y estados de Estados Unidos y en todo el mundo. Los muertos vivientes, los zombies, los tienen que ir matando, como te dije antes, con un tiro en el corazón o un tiro en la cabeza. Y Rick tiene a su esposa que se termina muriendo en la cuarta temporada, que tiene un hijo. Después también se junta con una negra que se llama Michonne, la actriz ahora no me acuerdo el nombre, pero es de piel negra, se llama Michonne, se junta con ella, y después a Rick termina desapareciendo y no lo terminan encontrando, no hay rastros de él. Michonne y todo su equipo hacen todo lo imposible, y a medida que van pasando las temporadas tienen enemigos no solo zombies, sino también de carne y hueso. Bandas que se apoderan, que quieren los lugares donde van ellos, ambientes donde están. En una temporada aparece un alguacil que parecía bueno de un pueblo, que los cobija y los acoge, pero termina siendo malo y tenía encerrada a la hija, que era un zombie, para haberse transformado otra vez en humano. En esa temporada Michonne y otra persona lo terminan matando y termina muriendo. Y después en otras temporadas también aparecen enemigos de carne y hueso, y en la última aparece uno que estuvo en Supernatural, otra serie que después te voy a hablar más adelante o en los próximos programas, que trata sobre los fenómenos paranormales y espíritus, pero eso te voy a hablar en otro programa o en otro o más adelante, veremos cómo haremos. Y trata de eso. Y The Walking Dead tiene una cantidad de temporadas enormes y trata de eso, de la supervivencia y cómo sobreviven al mundo con esta pandemia mundial de zombies y de muertos vivientes que hay. Así que te la recomiendo, de 1 a 10 le pongo 10. Muy recomendable y muy buena, y muy para reflexionar y tomar en cuenta y verla ahora más que nunca en cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social, más que nunca para disfrutar y para verla o volver a revivirla, o si nunca la viste, que la mires y la pases de la mejor forma posible y de la mejor manera posible. Bueno, ahora vamos a ir a otro tema del Averizo, el segundo en esta hora de media hora que tenemos dedicada exclusivamente a esta banda, el Averizo. Te cuento que la temperatura sigue siendo de 12 grados, 8 décimas, sensación térmica igual, humedad 55%, presión atmosférica 1012.5 hectopascales, los vientos corren de lado norte a 8 km por hora y la visibilidad óptima. Trenes, colectivos, subtes y metro funcionan con cronograma del día de la fecha en que estamos transmitiendo el programa. Y los aeropuertos Ezeiza, Aeroparque y El Palomar no funcionan por los vuelos de la pandemia mundial y la epidemia en la República Argentina. Bueno, ahora vamos al tema musical, sonidos musicales, a mover un poco el cuerpo, el esqueleto, a descontracturarnos, a distendernos, y luego continuamos aquí, acá, con más programa ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. De madrugada desperté pensando en la noche de ayer, y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. Amores me gané y cuántos fracasé, pero sigo amando porque es mi vida. Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí, pero sigo con los que más quería. Otra vez, otra vez. sigo cantando porque es mi vida. Cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida. Oh, no, no, no. Te vamos a hablar de la última serie para hacer el cierre del programa. Ya nos quedan apenas entre 14 y 13 minutos de programa de ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Y nos vamos con la cortina de cierre de Los Tipitos, Silencio, como lo hacemos, ya lo hicimos en el programa pasado y lo vamos a hacer a partir de ahora en adelante. Abrimos con el grupo ABBA, Fernando, en honor a mi nombre, que me llamo Fernando Gabriel Vizdiquian, en la operación técnica, coordinación, musicalización y puesta en el aire, el señor Matías. Y la dirección general de la emisora, el señor que está a cargo, que lleva a cargo la radio, y estoy muy contento que me deje hablar sin censura, porque hoy en los medios de comunicación radiales, televisivos y gráficos todavía sigue habiendo censura, y acá no tengo ningún tipo de problemas, hablo con tranquilidad, con pausa, como tiene que ser, y sin ningún tipo de restricciones y ningún problema. Así que le agradezco al director de la radio de la emisora. Y la última serie que vamos a hablar es de MacGyver en castellano. La remasterización que la hicieron nueva con Lucas Steele, Short Eats, de CSI, otra serie que también te voy a hablar en otro programa, ahora porque no tenemos tiempo, igual que Supernatural, que también es una buena serie. MacGyver en castellano, en español, trata de un muchacho que tiene habilidades para hacer todo tipo de cosas, se las ingenia con bombitas, cables, sogas o lo que tenga a mano, o en los autos, para los motores y todo eso, se las ingenia para hacer habilidades, hacer armas o construir cosas que no se pueden hacer, solo él lo hace, y tiene el equipo a este Short Eats que lo acompaña, y un equipo interpretada también por una actriz que es una pequeña en la vida real, que hace de la jefa de MacGyver y de Short Eats, y Lucas Steele interpreta el personaje y Short Eats hace del compañero, y se las ingenian para resolver casos que no tienen convicciones o no tienen resoluciones, y con esta actriz de estatura pequeña hace en todo lo posible para resolver todos los casos, y también tienen enemigos muy poderosos, pero siempre de la mejor forma. MacGyver trata de resolver el caso y lo hace junto a su compañero. Tiene 3 temporadas, ya firmaron para una cuarta, se ve por Universal Channel, la puedes ver todas las madrugadas de 3 de la mañana a 4 en Universal Channel todas las temporadas, y muy pronto va a haber otra temporada más y la vas a ver por Universal Channel o por cualquier plataforma web, Netflix, Prime, Amazon o lo que tengas. Así que MacGyver, del 1 al 10 le pongo 8 puntos. La puedes ver, y también tiene artistas invitados como C.C. Lee, que es un chino que trabajó en Dexter, Asida de Mazuka, un científico que trabajaba junto a Dexter Morgan, muy conocido. Y también otros artistas, hay un capítulo que hacen un crossover junto a Hawaii 5-0, porque es del mismo creador y productor, Grace Park y Daniel Dae Kim, que hacen de 2 agentes de la policía, un capítulo especial e impresionante. Así que te la recomiendo para que la mires, para que vuelvas a revivir esos momentos. Y si no lo hiciste, ponete al día ahora en Universal Channel o en Netflix, Prime, Amazon o en cualquier plataforma web. Puedes verla y puedes disfrutar esta serie MacGyver. MacGyver en español castellano, pero en inglés MacGyver. Así que te la recomiendo, altamente recomendable y muy buena serie. Bueno, ahora vamos al último tema del Averizo, después de recomendarte MacGyver con grandes escenarios y grandes capítulos. Vamos al último tema del Averizo en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada, este ciclo radial, este ciclo radiofónico. Escuchamos el último tema y luego hacemos el cierre y nos vamos con la cortina de cierre de Los Tipitos. Silencio a partir de ahora y en adelante. Camina la noche como ninguna. La calle del barrio fueron su cuna. Ya no sabía quién era su padre, y nunca entendió el amor de su madre. Ella pensaba cada mañana y que su vida cambiara. Estaba llena de historias raras y solo buscaba a alguien que la amara. Y un día partió en busca de lo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Bueno, y nos quedan los últimos 5 minutos de programa, y antes de irnos, Mati, te quería que le pases el feliz cumpleaños a mi hermana, que el pasado domingo 12 de julio cumplió años, se llama Mariana, así que pasa el tema de feliz cumpleaños. A ver, pasalo, si lo tenés, pasalo ya. Que los cumpla feliz. Bueno, a ver, Mati, pasá una vez más otra versión como hiciste con mi hermano, que el 30 de junio cumplió 36 años, hace poquitos días. Los dos son de Cáncer, y este domingo pasado, 12 de julio, mi hermana cumplió 35 años, es del 12 de julio de 1985. Pasá otra versión, a ver si tenés, de feliz cumpleaños, y hacemos el cierre y nos vamos con la cortina de cierre de Los Tipitos, Silencio. Vamos a escucharla y luego hacemos el cierre y la cortina de cierre, Los Tipitos, Silencio. Que los cumplas feliz, hey. Que los cumplas feliz. Bueno, y ahí lo escuchamos entonces. Ahora sí, nos despedimos. Antes de irme, como siempre, le mando saludos a mi mamá María Esther, que estuvo en el cumpleaños, a mi hermano Omar, que también estuvo, a mi hermana Mariana, que la haya pasado de la mejor forma posible, que se haya divertido, se haya alegrado, a pesar de esta cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social, que la haya pasado de la mejor forma posible, y como tiene que ser un cumpleaños, en cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social. Bueno, Mariana, te deseo lo mejor cuando has soplado las velitas, que se te cumplan todos los deseos, todos los augurios, las esperanzas y los proyectos que tenés de aquí por delante. Así que lo mejor para vos y te deseo todo lo mejor. Feliz cumpleaños y que la hayas pasado de la mejor forma posible, que hayas tenido un muy feliz cumpleaños. A mi sobrina Delfina Lupe, que también estuvo en un cumpleaños de 5 años. A mi hermano más grande, Carlos, que no estuvo en el cumpleaños, pero estuvo con videollamadas y estuvo a la distancia, pasándolo de la mejor forma posible. Así que saludos para él también. A mi sobrino Lucas, a mis compañeros, a mis colegas de otras radios que me escuchan, operadores técnicos, locutores, periodistas, asistentes, lo que sea, y parientes cercanos y lejanos. De esta forma nos vamos. Nos estamos reencontrando, nos estamos escuchando en un nuevo programa, en el horario en punto para terminar en punto. Así que ya saben, muchas gracias a los oyentes que están presentes, a los que no, y muchas gracias a vos, Mati, de todo corazón, y al director de la emisora. Así que de esta forma nos vamos despidiendo. Nos reencontramos, nos escuchamos, si Dios quiere, en el próximo programa, para hacerlo en punto y terminar en horario. Nos vamos. Pásenla lindo, terminen buena jornada laboral. Los que tienen que trabajar, háganlo con tranquilidad y calma. Los que entran, también háganlo con tranquilidad, paz, cuerpo y alma, las dos cosas esenciales, cuerpo y alma, paz interior y cuerpo y alma, y mucho amor. Así que nos vamos, muchas gracias de todo corazón. Chau, chau, chau. Nos vamos con el tema de cierre, cortina de cierre, los tipitos, silencio. Muchas gracias de todo corazón. Chau y chau, chau, chau, chau.